Ya llegó el día de febrero, que es la fiesta del planeta, y se alegran los toreros cuando suena la trompeta. Ya llegó el día de febrero, que es la fiesta del planeta, y se alegran los toreros cuando suena la trompeta. Y decía la cordobesa, oye, yo vamos a la fiesta. Y decía la cordobesa, oye, yo vamos a la fiesta. Y la voz de Montería va llevando la alegría. Y la voz de Montería va llevando la alegría. Y la fiesta está de gala, eso decía la sinuana. Y la fiesta está de gala, eso decía la sinuana. A mover la cadera, Pedroso. Ay, Pedroso, a mover la cadera. La fiesta del planeta, es decir, es la fiesta buena. No la hacen en todo pueblo y la iguala sin ser lejos. Y decía la cordobesa, muchacho, vamos a la fiesta. Y decía la cordobesa, muchacho, vamos a la fiesta. Y la voz de Montería va llevando la alegría. Y la voz de Montería va llevando la alegría. Y la fiesta está de gala, eso decía la sinuana. Y la fiesta está de gala, eso decía la sinuana.